Recicladores bloquearon la entrada al relleno sanitario de José León Suárez. Boca visitará a Quilmes y River debutará como local frente a Belgrano en el torneo inicial de Primera División. La primera fecha arrancará el viernes 3 de agosto y el Superclásico se disputará el domingo 28 de octubre. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, defendió el ajuste ante el Congreso. La oposición rechazó en el recinto que los recortes a los sectores medios y bajos puedan ser una salida a la crisis de la economía. Hasta aquí la mañana en Noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Juan Carlos Díaz, control central Diego Roldán, producción general Gonzalo Dávila, edición periodística Claudio Favieri, coordinación Liliana Arias, redacción y locución Andrea Valdivieso y Sandra Prado. A 18 años del atentado a la AMIA, recordamos a nuestras víctimas y pedimos por paz y justicia. Un minuto, Ciencia al Día. Aunque se intuía, ahora se sabe. Los ruidos fuertes causan daños. Pueden afectar la memoria y el aprendizaje. Así lo comprobaron en animales de laboratorio científicos del CONICET. El resultado del trabajo fue publicado en la revista internacional Brain Research. ¿Cómo se hizo la investigación? Un grupo de ratas jóvenes fue expuesto por única vez durante 2 horas a sonidos de entre 95 y 97 decibeles. Y otro durante 2 semanas. Luego se colocó a los animales en un ambiente familiar. Todos lo desconocieron. Así se comprobaron fallas en la memoria y capacidad de adaptación a un lugar conocido. Y se detectaron cambios en las células del hipocampo. Los ruidos usados en el experimento se asemejan a los que se registran en una esquina céntrica porteña. O a la música en una discoteca. Y la edad de los animales de laboratorio se corresponde con la infancia y adolescencia humana. La doctora Laura Gelman, del Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos de la Facultad de Medicina de la UBA, coordinó el estudio. Lo importante es que tanto una única exposición como una exposición crónica, que sería la que estaríamos expuestos los seres humanos continuamente viviendo en una ciudad ruidosa, de las dos formas se produce un daño en la memoria, sea con una única exposición a 100 decibeles o a 97 decibeles como máximo, o en múltiples exposiciones. Esta investigación puede abrir las puertas para encontrar una droga que ayude a prevenir las lesiones en el cerebro asociadas a ruidos fuertes. Investigación y progreso. Ciencia al Día. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos, pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana. Muy buenos días, Mariana, ¿cómo le va? Muy bien, buen día, Eduardo, buen día para todos. Yo le decía, usted se está preparando para irse el lunes, porque sí, se va a ir unos días que vienen bien. Sí. A todos nos vienen bien unos días de descanso. Pero ayer estaba viendo, la verdad que uno mira los noticieros estos días y se agarra la cabeza, ¿no? Por varios motivos que ya iremos adentrándonos, pero tuve ese momento de satisfacción de ver a los chicos que contestan cosas cuando están de vacaciones de invierno. Porque se ganan ellos en las vacaciones de invierno, se ganan un lugar en los noticieros que habitualmente... Protagonismo, no sé, claro. Y la frescura, así hablen del zoológico o de las matemáticas, la frescura de los pibes hablando de los noticieros. Necesitamos más pibes hablando, ¿no? Ahora, particularmente vi lo que había hecho el cronista de Canal 7 en Tecnópolis. Y la verdad que es lindísimo ver a los pibes jugando con la ciencia, porque no dejan de jugar. Así que bueno, me produjo una gran alegría ver eso. Y dije, qué suerte que hicimos la nota ayer con Lino Barañao, que la verdad que era una nota importante. Varios después me comentaron. Por supuesto, recibí un llamado de otro Horacio del Prado, de Horacio Anguita, que me advirtió que Manuel Sadowski no se había ido a Italia, como yo en algún momento sugerí que me parecía que se había ido a Italia, sino a Venezuela. Así que bueno, corregidas 24 horas después estas historias. Si le parece, Mariana, usted nos va a contar... ¿Sí? ¿Qué va a hacer con sus hijas en Uruguay? ¿En Uruguay? Sí. No, ni idea, porque lo que me quede, porque están haciendo de todo en esta semana que están con mis papás y con los tíos. Sí. Pregunté, ¿qué están haciendo? Y no sé, desde que se levantan hasta que se acuestan están jugando todo el día en una goma que está colgada en un parque. Nada. Parques de diversión. No, no parque, un parquecito. Decir, en Uruguay todavía, porque usted va a Parque del Plata. Sí. Yo hace muy poco fui a Parque del Plata... Hace muy poco, en verano, fui a Parque del Plata y fuimos a una carnicería y había un parque de diversiones que yo le digo, era lo mismo, parecía que salían Gelsomina y Zampanó del circo. ¿Eh? Era un parque de diversiones antiguo. Y queda, tiene lugarcitos así como quedados en el tiempo. Así que está bueno. Bueno, así que, ¿le parece, Francisco Balas, que dejemos un poco la ludopatía infantil? Porque después le voy a hablar de la ludopatía del gobernador. Recién hablaba con otro Horacio, con Horacio Embón, que me decía, te reivindiqué por la nota que publiqué ayer en Tiempo Argentino. Digo, no quiero ser autorreferencial, pero yo publiqué un artículo explicando, ayer medio lo dije, que se venía este financiamiento, nos iban a salvar los vingueros. Yo digo, Hugo Paredero, algún antropólogo el día de mañana sacará de los escombros de Norte 3, que es donde ahora está el conflicto, este basural que está colapsado y demás, que ya vamos a hablar de eso. Alguien sacará de los escombros y dirá, en un momento donde el gobernador sacó un decreto ilegal, a todas luces ilegal, el gobernador de la provincia de Buenos Aires sacó un decreto que no corresponde para pagar en cuatro cuotas el aguinaldo, porque no conoce las leyes, o las conoce y no las quiere aplicar, porque no sabe que la provincia de Buenos Aires está adherida ya a esa ley que todavía rige, Francisco Balas, de la época de Cavallo, la ley de emergencia económica, nadie la derogó, nadie del Frente para la Victoria puede decir que no tiene ni motivos ni mayorías para derogar la ley de emergencia económica, pero siempre es mejor tener un instrumento que permite más facilidad para el Estado. A ver, es como sacarle reglas al fútbol, siempre a los jugadores les conviene, si a usted no le cobran mano, tiene más posibilidad de hacer goles. Bueno, la ley de reforma del Estado es una aberración y la ley de emergencia es una aberración al cubo. Como su nombre lo indica, es de emergencia, no puede estar 10 años después. Sin embargo, claro, es muy fácil dejar esas normas porque te permiten manejo del Ejecutivo con menos control, con menos compartimentación, mejor dicho, con mayor compartimentación, etcétera. Pues bien, el gobernador hizo caso omiso de que la provincia de Buenos Aires ya estaba adherida a esa ley, por lo tanto no tenía que mandar una ley al Congreso, a la legislatura provincial de emergencia económica, y además no contempló que Mariotto se le iba a levantar de manos, que de los veintitantos senadores que hay del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, solamente 7 le responden a él, el resto por H o por B le responden a Kirchnerismo, en fin. ¿Pero qué hizo? Sacó un decreto extendiéndole la licencia a los bingos, todas las concesiones de juego, hasta 15 años más. Eso le va a dar un pago, yo lo cuento en el artículo que está en Infonews, el que lo quiera leer. Yo le puse el artículo a la ley de juego No Todo Está Dicho, por los que saben jugar al truco. Los editores de Tiempo Argentino lo cambiaron un poco, o porque no saben jugar al truco, porque no les pareció muy correcto. Pero no todo está dicho sobre la ley de juego. La ley de juego es una vergüenza. La lotería de la provincia de Buenos Aires es un ente autárquico, y usted me dirá, si es manejo de los jugadores y lo administra el Estado, ¿por qué es autárquico? ¿Para que tenga menos control del Estado? ¿Por qué se llevan el 21% de las ganancias los vingueros y se lleva el 21% en total el Estado de la provincia de Buenos Aires con fondo para municipios, con fondo para donación de órganos, con fondo escolar y demás? Y el 21% de ganancia, y yo le pregunto, si usted ve un 4 de copas, ¿tiene que decir que es un 7 de espadas? No. Y yo le digo, ¿el 21% de ganancia de los vingueros es solamente para los vingueros? No jodamos. No jodamos. No se puede cambiar esa ley de juego. ¿Sabe de cuándo es la ley de juego? 1985, reformada en 1990, y la única modificación que se hizo en estos años, en 2006, es para incluir un fondo docente. Rige la misma norma de 1990. 21% para el juego. ¿Sabe cuánto creció desde 1990 hasta ahora el juego? Es una vergüenza, una enormidad. Pues bien, el gobernador de la provincia de Buenos Aires aprovechó el conflicto social para esto. 7:10, seguimos en la provincia de Buenos Aires. Ayer, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, dio una conferencia de prensa y respondió algunas preguntas. Otras le vamos a preguntar a Romina Rufato si las pudo responder. Primero, vamos a escuchar al ministro Randazzo, unos 31 segundos. A partir del lunes 30 de julio, y durante un plazo de 60 días, tomaremos las siguientes medidas. Se suspende el servicio todos los días, de 22 horas a 4 horas, desde Moreno hasta 11. Y los domingos se suspende el servicio todo el día, desde Liniers hasta 11. Por supuesto que tenemos previsto reforzar el servicio para los pasajeros a través de micros, de 120 micros que van a estar disponibles en cada una de las estaciones. Romina Rufato, productora, periodista, la pregunta que le tiro al blanco como los patos en la kermés. Los 120 colectivos, ¿se sabe dónde están, qué hacen, quiénes los ponen? Todavía no, pero en media hora, según nos prometieron en el Ministerio de Interior y Transporte, vamos a poder ofrecer un cronograma. Hay muchas dudas entre la gente que suele ser usuaria del tren Sarmiento. Por ejemplo, si estos colectivos van a parar en todas las estaciones que habitualmente tiene el tren. Nos comentaban que los que ya se incorporaron a partir de la tragedia del 22 de febrero en 11 suelen hacer el trayecto por autopista directamente, sin paradas intermedias. Entonces se complica bastante para la gente que vive, que tiene la mala suerte de vivir en un lugar entre líneas. De vivir en lugar donde vive. Qué por mal. Ejemplo, en Castelar o en Ramos. Bueno, ¿no? ¿Quién lo manda usted vivir en Ramos Mejía? Si ya no, la noche de Ramos Mejía no es lo que era. Le hago una pregunta. No se sabe cuándo y cómo van a ser estos colectivos. ¿Se sabe cuándo empiezan las obras? Que es una noticia importante, que se mejore la prestación del Sarmiento, con todos los audios que nos trae Adrián Corol, y que seguramente Randazzo debe haber escuchado, habrá dicho, bueno, es hora de darle bola a Corol. Fenómeno. ¿Se sabe cuándo empiezan las obras? Según dijo el ministro Randazzo, a partir del 30 de julio, que se hace este cambio en la organización del servicio del tren Sarmiento, comenzarían las obras por un plazo intensivo de 60 días y después continuarían, pero sin afectar el servicio. Con lo cual, Horacio del Prado, le hago una pregunta. ¿Corresponde, si las obras empiezan el 30 de julio, sí, corresponde que desde este programa le saquemos una tarjeta amarilla al ministro del Interior por no haber sabido ayer o no? ¿Cómo por no haber sabido? ¿Por qué? Por no haber sabido, sí, contestar. ¿Cuál va a ser el trayecto de los 120 colectivos? Ah, sí. Bueno, no, porque primero hay que poner un ojo sobre la eficacia. Hay que, es preferible, dice Peter Drucker, hacer las cosas, hacer mal las cosas que hay que hacer muy bien lo que no hace falta. Es como la tarjeta SUBE. No lo voy a defender a Schiavi, pero la verdad es que la mitad de la gente no saca la tarjeta SUBE. Mañana se va a retomar el tema y la gente no lo hizo. Pero en concreto, sí, la pregunta que le hago también a Quemarropa, sí, es, si usted va a empezar las obras de remodelación el día 30 y, sí, da una conferencia el día 17, es decir, 13 días antes. Sí. Y usted da una conferencia de prensa, lo cual es un buen dato, porque, sí, permite las preguntas. Y alguien le dice, ¿usted me puede precisar qué van a hacer los colectivos? Miren, no se lo puedo precisar. No, claro. Pero algo vamos a tener que hacer. Perfecto. Pero, digo, yo coincido en que no es para sacar tarjeta amarilla, no, porque es bueno que dé la conferencia de prensa. Me asustaste, es bueno que me asustaste. No, es que justamente, por eso digo, bárbaro, yo soy partidario de que los funcionarios expliquen, y cuando no, claro, tienen para contestar, digan no, y se vuelven y dicen, che, boludo, decime, claro, armame el cronograma. No hay que tenerle tanto miedo a la comunicación. Ninguno, claro, ninguno. Y la verdad que no es malo que diga, no lo sé, no, uh-huh, lo sé. No, claro. Me parece bárbaro. A mí cuando me pregunta usted, ¿sabe? Yo digo, sí, sí, por eso no soy ministro de Interior y Transporte. 7:13, Romina Rufato, usted dentro de 15 minutos va a tener que llamar. Exactamente, vamos a llamar nuevamente a la gente del Ministerio de Interior y Transporte que nos deben estar escuchando y buscando. Claro, iba a decir, si no le sacaron tarjeta amarilla al ministro, ¿qué le vamos a contestar a Romina? No, nos van a pasar el cronograma y hay un dato muy importante que estaba viendo ayer en las redes sociales, parezco color ya, en Twitter sobre todo, que es que la gente se preguntaba cuánto va a salir el boleto del colectivo, que no es un detalle menor, porque en general los boletos de colectivo suelen ser bastante más caros que los del tren. La lógica indica que tendría que ser el mismo precio y el mismo trayecto. Digo, yo lo tomo en Liniers hasta 11, por poner un caso. Se supone que es un servicio que suplanta, reemplaza. Exacto. Con lo cual, va de suyo que cuesta lo mismo, ¿no? Y otros detalles, como por ejemplo, si va a ser a través de la SUBE, cosas cotidianas. Perfecto. Romina, claro, tiene ahora 15 minutos para convencer a esta gente que, pese a que nosotros no sacamos tarjeta amarilla, el pueblo quiere saber. Nuestra interventora en el Ministerio. Nos mudamos del ramal oeste un poquitito hacia el norte, Campo de Mayo, no tan lejos. Yo estuve hace un tiempo dialogando acá con Adán Guevara. Llamó muchísima gente el año pasado cuando hablamos con Adán Guevara, un dirigente social, un tipo que hizo bibliotecas, armó el colegio secundario por la zona de José León Suárez. Y él no tiene ni siquiera la primaria terminada. No es veterinario, pero armó un departamento de zoonosis con veterinarios amigos ahí en la villa. Armó de todo. Y es el padre espiritual de varias de las cooperativas de reciclado de la zona, a las cuales yo fui y los muchachos todos tenían varios años de cárcel. Conversamos a ver, che, vos en cuál estuviste. Todo eso conversamos, ahí fuimos con Manzanita Elizalde. Así que intercambiamos información. Los muchachos te decían, mira, yo estuve porque vendía merca en tal lugar, y yo porque se me escapó un tiro en tal otro, y qué sé yo. Y estaban en estas cooperativas con un laburo que de oler nomás eso era de terror. Por supuesto, nos invitaron con un asado de ley en una de las plantas. Esos muchachos hoy están cortando, Francisco Balas, el acceso a la planta Norte 3. Ustedes recordarán cuando en una de estas plantas, no la Norte 3, sino otra que está al lado, en el Camino del Buen Aire, murió un chico el año 2004. Murió un chico que la familia denunció que las máquinas que hacen el trabajo de comprimir y meter la basura de enterramiento, que las máquinas podrían haberlo enterrado. Fue un chico cuyo cuerpo nunca apareció, y la hermana constantemente, como yo escribí un libro de cartoneros, varias veces estuve en programas con la hermana de este chico, que es del barrio de la Cárcova, que ellos le dicen Cárcova. Bueno, ¿qué hace esta gente? Entra al relleno sanitario a sacar basura. ¿Qué hace esta gente de la villa? Tiene que darle algún peso, plata, a la policía privada o a la policía bonaerense que custodia, porque está prohibido entrar a un relleno sanitario. Entonces les tienen que pagar para poder entrar a sacar mercadería que ellos después venden o utilicen. Tienen que pagar. Esto es tremendo, tremendo. Incluso hay historias de abusos, porque muchos chicos van con chicas. Entonces, bueno, esto sucede aquí en la provincia de Buenos Aires, Partido San Martín, José León Suárez, etcétera. Ahora, estas cooperativas, de las cuales Adán Guevara fue el padre espiritual, y habrá muchos otros que también lo promocionaron, estas cooperativas tienen permiso legal para entrar, porque tienen planta de reciclado, entonces entran. Y ahora cortaron, Francisco, el acceso. Exactamente, bloquearon la entrada al relleno sanitario de José León Suárez y reclaman en realidad el pago del canon por los materiales que reciclan. Y también lo que están solicitando es que se contrate a trabajadores de la zona y que no estén trayendo trabajadores de otras zonas cuando ahí mismo en los alrededores viven muchísimos de estos trabajadores, de estos recicladores, que están pidiendo que se los incorpore a ellos, que se les dé prioridad. Pero lo cierto es que el paro va por esto que tiene que ver con el canon que están recibiendo. De todas maneras, se cruza a este paro de los a este freno que están haciendo los trabajadores, la orden que dio el gobernador Scioli, que porque el fondo, más allá de los reclamos del SIAMSE, de los trabajadores del SIAMSE de estos últimos dos días, que fue levantada la huelga, ahora esto, lo que está en discusión es... Hay conciliación obligatoria. La pregunta que no queda clara, que es difícil de responder, a ver, me parece que los trabajadores tienen derecho a ser sujeto político, pero ¿se trata de un conflicto gremial o se trata de un conflicto por los intereses de la SEAMSE? Las dos cosas. Indudablemente las dos cosas. Y eso se cruza lo que está diciendo el tercer elemento, que es que el día viernes la provincia de Buenos Aires dictaminó que en un plazo no mayor de 30 días la ciudad debe adherirse al plan basura cero, que debe dejar de enviar la cantidad de basura que está enviando, porque también esto genera otro tipo de dificultades. Así que se cruzan tres elementos. El de índole gremial en términos de condiciones de trabajo de los trabajadores del SEAMSE, lo de los trabajadores y recicladores, y también esta gran disputa nacional, pero que tiene que ver con el distrito de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad, por ver dónde va la basura. Todo. Muy bien, del plan basura cero hemos hablado, es una ley de la ciudad de Buenos Aires, de esas leyes que todos los que la votaron te dicen, mira, se sabe que estas son normas que tienen un color político, pero las inversiones que tendrían que haberse hecho para que empezara el tratamiento de la basura, separando en origen, es decir, en el domicilio, en el comercio, en la industria, en el hospital, esto no se hizo nunca. No conozco un solo lugar donde se venda una bolsa verde que diga material recuperable, reciclable, no orgánico. No hay nadie que haya dicho yo voy a vender bolsitas de polietileno para esto, con lo cual quiere decir que esto todavía es una quimera. Vamos a dar el pronóstico del tiempo, sí. Vamos a dar los teléfonos y después, como hoy es 18 de julio, le vamos a pedir a Walter Gubar que nos hable de este 18 aniversario de la tragedia por el atentado a la AMIA. 5 grados 8 décimos la temperatura, Eduardo, en la ciudad de Buenos Aires, humedad 73%, el cielo está despejado, hoy la máxima alcanzaría los 16 grados. Vamos a ver si esto sucede, va a seguir aumentando la temperatura de acá hasta el fin de semana, inclusive donde tendremos máximas de 17 llegando el día viernes. Bueno, los teléfonos para aquellos que se quieran comunicar con nosotros, 0810-222-0870 y el 4999-8700. Buenos días, Eduardo. Hoy, 18 de julio, podría decirse que la impunidad cumple la mayoría de edad. ¿Por qué? Porque hace 18 años se produjo el atentado contra la Mutual Judía, la AMIA, y desde hace 18 años se está buscando justicia, se está buscando verdad, y los avances en términos de la causa han sido bastante escuetos, bastante relativos, y hay una máxima, digamos, en criminología que dice que el tiempo que pasa es la verdad que huye, es decir, mientras más tiempo pase, más dificultoso se torna para cualquier investigador, para cualquier criminólogo, inclusive para cualquier juez, realmente lograr que los culpables sean juzgados y sean castigados. Pero además de eso, y además de que el hecho de que la impunidad cumpla su mayoría de edad este año, hay otro motivo particular de vergüenza respecto a este aniversario, que es el hecho que la conmemoración de este año está asignada por la censura, ya que las autoridades de la AMIA no han permitido por primera vez en 18 años el uso de la palabra a los familiares de las víctimas. Esto tiene que ver con presiones que ha ejercido justamente la dirigencia de la AMIA contra la Asociación de Familiares de Amigos y Víctimas de la AMIA. Se había consensuado con ellos el nombre de una oradora, se había consensuado con ellos el texto de un discurso, hasta que de manera intempestiva y de manera unilateral las autoridades de la AMIA dijeron no habla nadie. Y no solo esto, sino que hay otro hecho que a mí particularmente, que creo ser un tipo bastante curtido en este tipo de cosas, me resulta revulsivo, que es que una especie, digamos, de merchandising tipo pro de Macri, porque van a repartir panes de la memoria con jengibre, porque dicen que el jengibre es bueno para la memoria, y van a repartir en el acto que se va a hacer hoy pelotitas antiestrés, como si el tema de la impunidad, como si el tema de estos 18 años pasados, y más aún, como si el tema de la censura, se pudiera combatir con una de estas pelotitas antiestrés. Le comento justamente que la página oficial de la AMIA lo pone como algo bueno. Dice, a 18 años del atentado a la AMIA, alimentemos la memoria. La pregunta que le hago es, ¿la dirigencia que hoy tiene la entidad está partida, está dividida? ¿Hay un sector que tiene más diálogo con aquel sector de la comunidad judía que está en buenas relaciones con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Y eso lo explica exclusión de Sergio Burstein, ¿obedece a cuestiones propias de la Mutual Judía u obedece a la pelea política entre gobierno nacional y gobierno de la ciudad? Y lo último que quiero preguntarle, que no es poco importante para el oyente que mire estas cosas con seriedad, ¿está excesivamente politizado el tema del atentado? Y a esto me refiero con buscar más provecho circunstancial que ir al fondo de lo que todavía no se sabe, que quiénes tramaron y cómo se ejecutó el atentado. Yo creo lo siguiente, creo que por una parte, el discurso del año pasado de Sergio Burstein, donde mencionó tanto Alfino Palacios, que fue el autor de las escuchas telefónicas que lo tuvieron a él como víctima, entre otras personas, y las críticas tanto a Mauricio Macri, pero fundamentalmente al rabino Sergio Berman, que forma parte, del gobierno de Mauricio Macri, pero que además es una especie de fiel de la balanza dentro de la extraña constelación que maneja la AMIA, porque la AMIA en este momento está dirigida por Guillermo Borger, que pertenece a los sectores ortodoxos, pero además no han podido realmente formar una dirección estable. Creo que esto es lo que ha motivado esta censura, que ya no es personal hacia Sergio Burstein, sino se ha extendido hacia todos los familiares. Es decir, el tema de la AMIA y fundamentalmente el abandono de algunos sectores, judíos laicos, que han dejado de participar en la actividad comunitaria, ha posibilitado el acceso de estos sectores ultraortodoxos a la dirigencia, sectores ultraortodoxos que se han terminado aliando con el macrismo dentro del gobierno de la ciudad, ¿no? Una última cosa, Eduardo, que es que hay tres causas que todavía en las cuales se ventila el tema AMIA. Una es la causa por el encubrimiento, donde están involucrados desde el expresidente Carlos Menem, el Fino Palacios, el ex juez Galeano y los fiscales Mullen y Barbaquia. Y lo curioso es que las autoridades de la AMIA y de la DAIA no son querellantes en esa causa, con lo cual también te estoy respondiendo aparte de lo que me preguntabas anteriormente. Luego, la Corte Suprema volvió a reabrir la causa contra el reducidor de autos Carlos Alberto Tejeldín, que que fue el último, la última persona que vio la famosa camioneta Traffic que estalló en la AMIA. Y la tercera causa es aquella contra los iraníes que tienen orden de captura por parte de Interpol y a lo cual Irán sistemáticamente se ha negado a colaborar con los pedidos tanto de la presidenta Cristina Fernández Kirchner como anteriormente de Néstor Kirchner en cuanto a la colaboración iraní al respecto. Y no es para mí un dato menor que la presidenta haya elegido no estar hoy en la Argentina, no solamente en Buenos Aires, sino no en la Argentina, en un día donde lo que dice Walter indica que la comunidad judía está lo suficientemente partida, como tantas otras comunidades, cuando se trata de acompañar un procedimiento judicial complejo. Creo que la gran excepción en la Argentina tiene que ver con lo que han hecho las madres y abuelas de Plaza de Mayo, porque por más que ha habido diferencias y discrepancias, jamás, jamás, a la hora de acompañar los juicios, jamás estas diferencias internas llegaron hasta los estados judiciales y todos los organismos de derechos humanos han hecho un clamor extraordinario para que se pueda hacer justicia. Nos vamos ahora a Cochabamba y le vamos a dar los muy buenos días porque ha madrugado para hablar con nosotros, ya que son las 6:25 en Bolivia, a nuestra colega Elena Corbalán, periodista de Radio Nacional Salta. ¿Cómo estás, Elena? ¿Cómo te va? Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes ahí? Se te escucha muy despierta, Elena. Sí, sí. Elena, Tengo particular interés, dado que el tema energético en la Argentina se ha convertido en un tema de prioridad, en que nos expliques, dentro de lo que puedas, en qué consisten los acuerdos energéticos que van a tratar Evo Morales y Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, la información que se nos ha brindado aquí, tanto por parte de la Cancillería Argentina como por parte de la Cancillería y el Ministerio de Hidrocarburos de Bolivia, es que en realidad esta reunión que van a, esta discusión que van a mantener los presidentes de Argentina y de Bolivia respecto de este acuerdo energético, más tiene que ver con la posibilidad de que YPF Argentina realice exploraciones de áreas petroleras aquí en Bolivia y la posibilidad de que Argentina empiece a comprarle gas licuado a Bolivia. Se ha insistido que se va a hablar sobre el acuerdo, pero el ministro de Hidrocarburos, Juan José Sosa, de Bolivia, ha sido claro en el sentido de que este acuerdo ya tiene pautas establecidas y por él Bolivia le tiene que vender hasta unos 13 millones de metros cúbicos diarios de gas a la Argentina, que en este momento no está cumpliendo con esa cantidad comprometida a Bolivia, pero que va camino a eso, y que se ha aclarado reiteradamente de que no hay ninguna discusión sobre el precio del metro cúbico del gas que va a comprar Argentina, seguir comprando Argentina a Bolivia. Argentina es el segundo comprador más importante de gas para Bolivia, y en este momento en Bolivia se está discutiendo también la posibilidad de vender el gas no en bruto, como se está vendiendo en este momento, pero sí empezar a separarlo entre el gas natural y el gas licuado. Elena, vos decías que no hay discusión sobre el precio. Esto lo han aclarado todos los funcionarios de Bolivia. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio que dicen las autoridades bolivianas que tiene que pagar la Argentina? Ellos no han hablado de los precios, no han hecho referencia a los precios. La información que hay a través de otros órganos del gobierno de Bolivia es de que el precio que está pagando Argentina es de $11.17 centavos por millón de unidades térmicas británicas o BTU, y que está pagando más que Bolivia en este momento, perdón, que Brasil. Uh-huh. Tanto el ministro de Hidrocarburos, Juan José Sosa, como la embajadora de Bolivia en Argentina, Leonor Arauco, han sido los dos únicos funcionarios que han hecho declaraciones ayer en ámbitos cercanos a esta reunión bilateral, y incluso Leonor Arauco, sin que se le preguntara, hizo referencia, dijo que quería aclarar declaraciones de algunos publicaciones de algunos diarios de aquí, de Bolivia sobre todo, que no eran certeras, en el sentido de que la presidenta argentina venía a discutir el precio de la compra del gas a Bolivia. Ellos, digamos, los funcionarios bolivianos dicen que el interés de la Argentina no es hablar del precio, y sin embargo no hay todavía ningún funcionario argentino que haya salido a replicar esas afirmaciones. Sí, exactamente. Los funcionarios de Argentina no han hecho ninguna declaración al llegar aquí. Sí hemos podido obtener alguna información extraoficial y todo se nos ha informado que todo va a quedar supeditado a la declaración que hagan los presidentes cerca del mediodía sobre qué es exactamente lo que se ha hablado respecto de este... Perfecto. Elena, tenemos que pasar a las noticias. Yo no sé si vos lo sabés, yo no lo sé. ¿Cuál es el precio que paga Brasil? Y en todo caso, la diferencia de precios si se debe a los costos de transporte. Vos sabés que el tema del transporte, en el caso del gas, modifica completamente los precios. Por eso digo, no es cuánto paga, una cosa es lo que pague Brasil en Boca de Pozo y otra cosa es lo que pague en la frontera o a la llegada. Por eso digo, si lo sabés y en todo caso sabés cuál es la diferencia, te escuchamos ahora y si lo podés averiguar antes de que termine el programa, también te lo voy a agradecer. Bueno. El precio que está pagando Brasil en este momento por metro cúbico de BTU es de $9.29. La referencia respecto de los costos de traslado no la tengo en este momento, pero sí es en, averiguar. En Boca de Pozo, ese la precisión no la han dado. Y sería bueno saberlo, porque realmente si estamos pagando notablemente más los argentinos que los brasileros por el mismo producto, es decir, en Boca de Pozo, no se explicaría por una cuestión de volumen, porque la Argentina le compraría, si fuera posible, le compraría todo. Claro. Así que, bueno, sería interesante saber eso. Bueno. Bueno, ahora me pongo a trabajar. Bueno, te agradecemos mucho el madrugón y la información precisa. Muchas gracias, Eduardo. Hasta luego. Elena Corbalán, periodista de Radio Nacional Salta, en un tema, digo, hay que contar los porotos. Uno puede decir, Evo Morales es extraordinario, pero Evo Morales defiende su propia situación y la Argentina defiende su propia situación. Después de las noticias, vamos a hablar de cuánto cobran acá las empresas hidrocarburíferas por el BTU, por el millón de BTU en Boca de Pozo. 7:34, vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 5 grados 8 décimas, la humedad 73%, cielo despejado. Protesta de vecinos de la Villa 31, impiden nuevamente el ingreso y egreso de vehículos en la terminal de micros de Retiro. Es en reclamo de la restitución del suministro eléctrico y la urbanización del lugar. El desvío de los vehículos provoca demoras en la esquina de Antártida Argentina y Ramos Mejía. Los estatales bonaerenses realizan otro paro de 48 horas, incluye una movilización en la gobernación provincial en La Plata, en rechazo al nuevo esquema de pago de aguinaldo que se completará el 15 de agosto. La medida de fuerza incluye a los médicos y judiciales bonaerenses. En tanto, los docentes ratificaron su decisión de avanzar con las huelgas para el retorno a clases. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 5 grados 8 décimas, la humedad 73%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. De la mañana, 36 minutos, nos comunicamos con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Daniel Hernández. Buen día, Daniel, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Buen día. Atentos conductores, esto es reciente. Dos accidentes en 25 de mayo y Carabobo y de Lepiane altura La Carra, mano al centro. Máxima precaución, reitero. Dos accidentes en 25 de mayo y Carabobo, uno de ellos y el otro en Delepiane, altura La Carra. Precaución. Principales accesos a la capital desde el norte, Panamericana del Oeste y Richieri. Tenemos marcha intensa, pero fluida en dirección a la Avenida General Paz. Esta última ahora liberada, altura Beiró, luego de la caída de un motoquero, mano al río de La Plata. Desde el sur, autopista La Plata, Buenos Aires, buen tránsito hasta el peaje de Hudson, pero luego con un parque automotor que se acrecienta a partir de Quilmes, rumbo a Puerto Madero. En la capital provincial, a las 11, estatales bonaerenses marchan desde Plaza Italia a Casa de Gobierno. Por las protestas, la circulación además puede verse afectada sobre Diagonal 74, 14 y 66 y 1 y 70, entre otros puntos. En la ciudad autónoma, por el acto en conmemoración del nuevo aniversario del atentado de la AMIA, tengan en cuenta que está cerrada al tránsito Pasteur entre Corrientes, Córdoba y Lavalle, y Tucumán y Viamonte entre Ascuénaga y Uriburu. Y a esto le sumamos que habitantes de la Villa 31 cortan los ingresos a la terminal de Retiro con los consabidos perjuicios en la avenida Antártida Argentina y Ramos Mejía. Siguen ustedes en estudio. Gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias. Era Daniel Hernández desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Comienza Espacio Publicitario. Yo escucho Nacional. La radio pública tiene... Bueno, probando. 1, 2. La radio pública tiene... Encanto. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. No se sabe si es un pedido laboral o vagancia extrema. ¿Por qué la radio queda donde ustedes quieren que quede? ¿Por qué tiene que ser Maipú 555? ¿Por qué? ¿Por qué? Son autoritarios, basta de comportarse como dictadores. Yo quiero que la radio esté cerca de mi casa, dictadores. Ni me preguntan si yo quiero que la radio esté acá. Todos en cuero, martes a sábados de 0 a 2. Argentina, Argentina, queremos una radio que no quede elegida. Con la presencia de Charlie Barragán y los hermanos del Elisi, solo en la radio pública. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7:39 Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Fin espacio publicitario. El desarrollo de la noticia lo encontrás en Hoy Más Que Nunca. En el fútbol argentino hay 5 cuadros grandes. 2 que son Racing e Independiente, están trabajando bien. De bien para muy bien. Tienen muy serios problemas, pero están trabajando bien. Se refuerzan. Ayer Racing ya oficializó que va a tener a Camoranesi. Está tratando de armar equipos más o menos potables para hacerle frente a los desafíos. Hay 3 que están en problemas graves. San Lorenzo, Boca y River. En ese orden. La crisis en San Lorenzo es gravísima. Y voy a tomar algo de la nota esa que referimos al comienzo del programa. La de ayer en Tiempo Argentino, la danguita sobre los juegos. Voy a tomar un par de cosas de allí. En principio, la necesidad de debatir públicamente un montón de cosas, que esto es lo que tirabas vos, Eduardo, en la cuestión de los juegos. Por ejemplo, en la disputa entre Marcelo Tinelli, que dijo que no se va a meter ahora en este momento en la política de San Lorenzo, Tinelli señala 2 cosas. Sobre un dirigente que le tiró con munición gruesa a Tinelli, dice, ese dirigente está sospechado de participar en pases de jugadores. Sobre la barra brava dijo, alzaron una bandera para terminar lucrando con eso. Muy bueno lo de Marcelo Tinelli. Yo si fuera hincha, socio de San Lorenzo, lo votaría a 4 manos. Es fantástica la posición que toma, la dureza con que responde, hace falta. Y sobre todo que ponga a debatir en el debate público la cuestión de la sospecha generalizada que hay que eliminar. Porque la mayoría de los dirigentes del deporte son buena gente y son gente honesta y transparente. Y en muchos casos ponen tiempo, dinero, esfuerzo personal, energía en favor de sus clubes desinteresadamente. Pero por un grupo creciente que hace negocios con los jugadores y saquea a los clubes, está toda la dirigencia sospechada. Muy bien que Tinelli ponga este tema que es crucial. Todos los dirigentes del fútbol del mundo están sospechados de robarse la plata de los jugadores, la plata de las ventas, la plata de los pases. El segundo en el ranking de gravedad es Boca Juniors. Está en una crisis inesperada. Para mí es que entró en crisis el modelo macrista de gestionar. Esto es, cuando vino Jorge Amor Ameal de presidente, dijo, las estrellas tienen que ser los jugadores, no los dirigentes. Y le fue bárbaro con eso. Salió campeón, le hizo un contrato a Riquelme, que el actual presidente, Daniel Angelici, cuestionó. Ahora Angelici está de rodillas pidiendo que Riquelme vaya a entrenar, vuelva al club, porque la cláusula de rescisión de Riquelme es de $2.100.000. Si Riquelme no la paga, o el club que lo quiera contratar a Riquelme, entonces se va a perder ese dinero. Además, está quedando muy mal parado Angelici, no hay gestión en Boca. Es un momento crucial para resolver cuál es el futuro del club. ¿Se le ha ido Riquelme? Bueno, Biatri también, a Biatri lo quieren colocar. Biatri para mí es mejor que el pelado Silva, que ha decepcionado en Boca. Ha estado en 6 puntos, un jugador que prometía 10 jugando en cuadro chico. Y a River lo vamos a dejar en paz por momento, porque tiene bastante con haber ascendido, pero no se le nota rumbo futbolístico. Sobre lo de Angelici, también te lo voy a vincular con la nota de ayer en Tiempo Argentino. ¿Por qué? Porque su extracción es el negocio del juego. Entonces, mientras Boca se está cayendo a pedazos, el arquero se le escapa. El arquero que está titular para empezar dentro de 15 días a jugar, se le escapó y se fue a Vélez Sarsfield. ¿Dónde está el presidente Angelici? De vacaciones en Italia. Si esto no tiene que ver con el modelo macrista de estar siempre viajando y siempre de turismo, mientras los problemas nos acosan, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que se le parece? Hablaba nuestro compañero Walter Gubar del atentado a la AMIA, a 18 años del mismo, ¿no? Y la música que escuchábamos y que vuelve ahora, vale aclarar que son el imbatible dúo de música Klezmer, Lerner, César, Mogilevsky, Marcelo. Y esta es la banda musical de la película Anita, una película del año 2009 que dirigió Marcos Carnevale con Norma Leandro, con Luis Luque, Leonor Manso, Mercedes Escápola, Marcela Gerti. Y Alejandra Manso en el papel de Anita. Ella era una chica que padecía síndrome de Down y que vivía con su madre y en el barrio de Once, y de pronto el 18 de julio de 1994 se produce el atentado y su vida cambia para siempre. Su madre no aparece más, Anita no entiende qué ha pasado. Pero no solamente Anita, es una película que alude el cine, como siempre, testigo muchas veces insobornable, ¿no?, de la realidad, ayuda a verla, a comprenderla, incluso a digerirla, pero no en el sentido banal del término, ¿no?, sino en el sentido de poder comprenderla mejor. Por eso quiero aludir, no sé si alguna gente la vio, pero cuando se cumplieron 10 años del atentado en el año 2004, el cine argentino se hizo presente con 18-J, ¿no?, aludiendo al 18 de julio, donde un grupo de 10 directores argentinos hicieron cada uno su corto, su mirada, su visión, su sentimiento y reflexión acerca de este brutal atentado que a 18 años nos sigue salpicando de dolor y de vergüenza a todos. Yo quiero decir, para jueces, expresidentes y afines, que la desvergüenza también salpica y esa mancha suele no salir, ¿no? 18J es una película que está dirigida por Daniel Burman, Adrián Israel Caetano, Lucía Cedrón, Alejandro Doria, Alberto Lecchi, Marcelo Yapses, Carlos Sorín, Juan Bautista Estañaro, Adrián Suar y Mauricio Weinroth. Quedémonos con una de las frases de uno de sus directores, el que ya no está con nosotros, Alejandro Doria, que dijo: debemos saber la verdad para seguir viviendo. Debemos saber la verdad para seguir viviendo. Son las 7:46, Francisco Balash, Página 12, que es un diario que en los temas económicos está alineado con la política de Cristina Fernández de Kirchner, trata con cuidado el llamado dólar blue o dólar negro, y cita una fuente del Banco Central que no menciona con nombre y dice: la operatoria continúa siendo marginal y nadie sabe cómo es que se conforman estos precios. Sin embargo, todos dan por cierto que la cotización está entre 6,50 y 6,60. El dólar, si uno no lo puede conseguir por vía oficial y lo tiene que ir a buscar al mercado blue, celeste o negro. No solamente eso, sino que ayer hubo un dato que llamó la atención. El BOD en 2002, este bono que la presidenta aseguró que se va a pagar sí o sí el 3 de agosto, para lo cual faltan muy poquitos días, se estaba vendiendo la lámina a 6,75, más todavía que este valor. Es decir, hay gente que está pagando 6,75 para tener un dólar o recibir un billete dólar el día 3 de agosto, que es cuando se va a liquidar esto. Así que, por supuesto, ¿cuál es el volumen, si es suficiente como para que lleve a esto? Generalmente, desde el 5 de julio el Banco Central restringió de manera completa la venta de dólares para atesoramiento, lo que aumentó es un 11%. No aumenta porque sí, solamente en tan pocos días. Por suerte, en las Olimpiadas de Matemáticas el tema finanzas no aparece, porque nunca 2 más 2 es dólar blue. Muy buenos días, Eugenio Millán, colega de Radio Provincia de Santa Cruz en LU14. ¿Cómo estás, Eugenio? Muy buenos días, Eduardo, y muy buenos días a todo el equipo de la Radio Pública. Me imagino que está frío Río Gallegos. No, bueno, no de ninguna forma. No está frío por la temperatura, según indica el servicio meteorológico, en relación a la temperatura que hemos venido teniendo días atrás. Al contrario, está bastante cálido. Estamos con temperaturas por sobre el cero grado. Uh-huh. Y no está frío tampoco en lo que tiene que ver con toda la situación que supongo amerita tu llamado, exactamente, Eduardo. Bueno. ¿Por qué fue Gendarmería si la presidenta dijo hace pocos días, en referencia a algo bastante cercano a tu localidad, a lo que pasaba en Cerro de Aragón, dijo, no vamos a mandar Gendarmería? Sin embargo, se ve que la situación de seguridad en Santa Cruz ha llegado a una temperatura más alta, Eugenio. Sí, muy interesante tu pregunta, porque es la pregunta que se hacen muchos vecinos en la provincia. Sin embargo, me parece que hay que dejar en claro, tu pregunta es una pregunta capciosa porque conoces la respuesta, hay que dejar en claro que son dos situaciones totalmente diferentes. En el marco de lo que tiene que ver el resguardo de la seguridad de los vecinos a nivel nacional, está contemplado lo que está ocurriendo en la provincia de Santa Cruz. La provincia en este momento, a través de lo que sucede con el conflicto policial, llega a la convicción de que no puede garantizar la seguridad de los vecinos, motivo por el cual solicita el auxilio del gobierno nacional, así está normado tanto a nivel nacional como a nivel provincial, y la ministra Garré y por supuesto el área de seguridad a nivel nacional a cargo de Berni, bueno, entienden que los motivos se dan, y por lo tanto ayer, prácticamente ya en las primeras horas de la madrugada de hoy, ayer, según lo que indica el aeropuerto local, a las 0:55 llegó el primer contingente importante de refuerzo de gendarmería por esta causa. Se calcula que van a ser en total entre 350 y 400, llegaron ayer 230 aproximadamente a bordo de un Airbus de Aerolíneas Argentinas. Eugenio, una última pregunta tiene que ver con si considerás o se puede prever una solución del conflicto policial que tiene ribetes gremiales, y sin embargo, lo hemos dialogado contigo el otro día, está claramente encarrilado por temas más políticos que gremiales. Es un conflicto, en Santa Cruz tenemos experiencia en esto. Sería muy largo y el tiempo de tu programa no nos lo permite. En Santa Cruz tenemos experiencia en estos conflictos que dejan de tener lógica desde lo gremial o desde lo que en principio se supone generaba el conflicto. La última propuesta del gobierno provincial, nunca en un conflicto, vos lo sabés muy bien, aparte tenés una larga trayectoria y una postura muy conocida por tus oyentes y tus lectores, en lo personal, nunca se puede decir que un conflicto, el porcentaje que ofrece una parte o que accede la otra es el ideal. Siempre se está lejos del ideal, pero se busca lo posible. En ese marco, la última propuesta del gobierno provincial da la sensación que realmente es una propuesta buena. Uh-huh. Fijémonos que a nivel nacional está un 10% por arriba de lo que normalmente han pactado otros gremios u otros organismos. En este caso no hay un gremio, claro, porque estamos hablando de la policía. Está totalmente politizada, se ha generado división ya en lo interno. El personal de retirados de la policía le ha solicitado a quienes representan a los activos que acepten la propuesta del gobierno y continúen con las demandas a través del diálogo, lo cual no ha sido acatado hasta el momento. Uno sabe también que cuando en un conflicto comienzan a generarse divisiones internas, se está más cerca, se presupone, de una resolución del mismo. Pero hasta el momento hay un sector muy duro que ha manifestado que no va a dar marcha atrás, y por el otro lado, el gobernador ayer en una conferencia de prensa que brindó, fue también muy claro en su postura, tocó algunos temas que estaban dando vuelta desde hace varios días, entre ellos el de su renuncia, lo que descartó, dijo que va a continuar el mandato hasta el 10 de diciembre del 2015, también habló de su relación con el gobierno nacional, habló de la relación para con algunos medios, indicando que había información que se había publicado que no tenía correlato con la realidad. Y en esto yo trato de ser totalmente objetivo, lo cual es muy difícil en el análisis. Debemos reconocer que en algunos puntos que habían sido publicados en el día de ayer, la realidad parece haberle dado la razón al gobernador en que se había tergiversado. De esto sabemos bastante, como los medios pueden dar vuelta a una información en algunos casos, ¿no? Más que nos lamenta a quienes creemos en esta noble profesión. Muchos medios publicaban que la ministra Garré no estaba enterada de lo que sucedía, que no iba a enviar las fuerzas y demás, y ayer a la noche llegó un contingente como comenzaba nuestra charla de gendarmería. Una situación muy complicada a estas primeras horas de hoy. Todavía no se ve una respuesta en el corto plano, pero todo hace presuponer que puede estar transitándose por el camino de la resolución, vaya a saber uno cuál es en este momento, en las próximas horas. Ayer el gobernador ya clarificó el cronograma de pago de aguinaldos, con lo cual también un elemento de tensión en lo social comenzó a distenderse. Pero reitero, hay un núcleo duro en la protesta que llevan adelante los trabajadores de la policía de la provincia de Santa Cruz, pero han comenzado también las divisiones en lo interno. Habrá que esperar las próximas horas. Gracias, Eugenio. Un fuerte abrazo. Un abrazo para ustedes. Eugenio Millán, periodista de LU14, Radio Provincia de Santa Cruz, y cuando hacía referencia a la cifra, que decía que estaba un 10% por encima del promedio de lo que se ha pactado en convenciones colectivas de trabajo, estaba haciendo referencia a una propuesta del gobernador de el 34% de aumento, ¿no? Hay un tal sindicato policial, que por supuesto no tiene personería jurídica, que dice que una canasta básica en Santa Cruz cuesta 10.000 pesos y que entonces el sueldo tendría que aumentar muchísimo. Pues bien, si le parece, Walter Gubar, le voy a poner el himno nacional sudafricano, que le voy a decir una cosa que a mí siempre me llama la atención. Horacio del Prado sabe que yo soy buen mirador de partidos de rugby. Cuando se mira a los equipos sudafricanos de alta competencia, a los Springboks, se ve en general a muchachos blancos. Cantan este himno, que es el himno negro, con un placer y una devoción que es extraordinaria. Y saludan la bandera, la nueva bandera sudafricana, que está desde el año 94, también con un fervor patriótico notable. Esto es obra y gracia de un señor que hoy cumple años, Walter Gubar. Así es, justamente vos hablabas del año 94, como el año en que se derogó el apartheid y llegó Nelson Mandela al poder. Y Nelson Mandela, que hoy es considerado una suerte de padre de la nueva patria sudafricana, de la patria sin apartheid, sin discriminación racial, cumple hoy 94 años, ¿no? Mandela está, digamos, de alguna manera retirado. A comienzos de este año hubo ciertos temores por su salud, pero sigue estando saludable. Pasó por una breve internación y una breve operación que no produjo, digamos, peligro para su vida. Y evidentemente es uno de los titulares de los diarios de hoy, porque es un personaje que, a partir de su propio ejemplo, a partir de haber sido uno de los presos políticos que más tiempo estuvo en la cárcel y que después no solo llegó al poder, sino que estableció una política que para nosotros en algunas cosas es cuestionable desde el punto de vista argentino, digamos, de reconciliación y memoria, en la cual se estableció justicia respecto a los crímenes del apartheid de una manera muy distinta a la argentina, pero no por eso menos respetable. Bueno, es un símbolo a nivel mundial, a nivel internacional, indiscutido. Madiba, como le dicen los sudafricanos, nació en una familia acomodada, dentro de lo que era la pobreza de la población Xhosa. La comunidad Xhosa, dentro de las distintas comunidades que conforman el arco de las poblaciones originarias de Sudáfrica, los Xhosa son considerados más bien agricultores, ceramistas, tipos afincados, a diferencia de los zulúes, de un tamaño, de una talla mayor, guerreros, gente que ha tenido en el apartheid un trato preferencial, porque los zulúes incluso llegaron a tener un rey. Yo estuve en el año 94 y fui invitado por un coronel blanco a ir a reunirme con un jefe zulú. Y yo le dije, no, pero no puedo ir. No, no, dice, tenemos un avión que le manda el rey. Habían creado los blancos un sistema de comunidades a las cuales el régimen del apartheid no entraba. En algunos casos era para darle cierto poder a los zulúes, que no hacía los cosas. Perdón, eran lo que se llamaban los batustanes. Exactamente. Que eran Y otros batustanes eran para que los propios blancos fueran a solazarse, porque como el régimen del apartheid era un régimen muy cuáquero, muy estricto, no les permitían tener casinos. Hoy que hablábamos al principio de casinos, no les permitían tener casinos en ciudades como Pretoria, Johannesburgo, Ciudad del Cabo. Pero en los bantustanes, sí. Entonces usted iba a un complejo donde había zoológico, cancha de golf, y podía ir desde las 9 de la mañana a tomar cerveza y jugar a lo que se le ocurra. Y usted entraba, y no había extranjeros, ¿eh? Entraba y veía estos gigantones blancos, en general farmers, en general campesinos, digamos, gastando plata a lo pavote. Y no había diferencias raciales. Creo que el más famoso, no sé si mi memoria me falla, era Lake City. Pero ahí se permitía inclusive esto, los intercambios de favores sexuales entre gente de distinta raza, cosa que estaba absolutamente prohibida. En el resto de Sudáfrica. Mandela fue el hombre que logró que de Klerk, el presidente saliente blanco, fuera su principal sponsor. En la comunidad blanca, el principal sponsor de Mandela era de Klerk. Y había un sector de la izquierda sudafricana, por así decirlo, que estaba en contra del Congreso Nacional Africano, la organización multirracial, propiciada por Nelson Mandela, porque decía que era muy blando y que no iba a lograr nada. No solamente lo logró, sino que ahora va a decir algo Hugo Paredero. Yo después de las noticias les voy a contar algo, porque estuve el lunes reunido con un argentino que es urbanista y vive hace 30 años en Ciudad del Cabo, y me contó algunas cosas que vale la pena que ustedes conozcan sobre este gran Madiba. No, yo solamente quería agregar, Edu, y sin afán de ser irreverente con Mandela, a quien amo y desde acá saludamos, sabemos que nos escucha todos los días. Quiero agregar que mañana viene una mosca en la sopa, esas moscas brillantes, locas, irreverentes, tremendas, que toda sopa merece y ninguna sopa quiere. Sacha Baron Cohen, el actor y guionista inglés, el que hiciera Borat, mañana viene con el dictador. El dictador se llama General Aladino, es un dictador de un país norafricano llamado Guadilla, tiene por guardaespaldas a un grupo de modelos esculturales, y está empeñadísimo en desterrar, impedir que la nefasta democracia se introduzca en el país que amorosamente él oprime desde hace décadas. Que es un país supuesto. Y supuesto, como lo hizo en Borat. Y no acepta entrevistas, acá lo tiene usted si lo quiere describir, como se viste el dictador de Guadilla, no acepta entrevistas que no esté él con la ropa del personaje. Por eso fue prohibido por la BBC de su país. No puede salir en la BBC Sacha Baron Cohen, y el reportaje de Press Silverstein, que reproduce hoy Página 12, traducido por Horacio Bernades, es del diario The Sun. Ahora huele demasiado a sátira Gaddafi, te voy diciendo, por lo que acabas de decir solamente. A la vuelta de las noticias le vamos a robar 2 minutos para retomar Sudáfrica la real. Dale. Las 8 de la mañana, 2 minutos, servicio informativo con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 5 grados 8 décimas, la humedad 73%, cielo despejado. Acto central a 18 años del atentado a la AMIA. La información con Hernán Mundo. Con la novedad de que será la primera vez en la que no estará en el palco ningún representante de los familiares de las 85 víctimas, se espera para dentro de una hora y media el inicio del acto a 18 años del atentado contra la sede de la AMIA. Será este año bajo el lema Recordar también es una necesidad básica, alimentemos la memoria. Luego de la sirena, exactamente a las 9:53, será único orador en este acto el presidente de la AMIA, Guillermo Borger. También pronunciarán unas palabras 18 jóvenes nacidos en 1994, año de la tragedia. Recordemos que en esta oportunidad, debido a encontrarse en Bolivia, no va a estar en el acto la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El gobierno nacional va a estar representado por la ministra de Seguridad, Nilda Garré, su par de justicia, Julio Alac, y por el ministro de Educación de la Nación, Alberto Scioli. También estará presente el jefe de gabinete, Juan Manuel Aval Medina. Por otro lado, quien no va a estar una vez más en Pastera al 600 será el jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, procesado e investigado por integrar una asociación ilícita que realizaba escuchas ilegales y que tuvo entre sus víctimas a Sergio Burstein, familiar de una de las víctimas de la voladura de la AMIA. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Sergio Burstein, integrante de Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado a la AMIA, denunció a los dirigentes de la Mutual Judía. Así lo hizo en diálogo con el Servicio Informativo. Todos los familiares vamos a estar parados al lado de aquel que realmente haga todo lo posible desde su lugar para que la verdad se sepa. Pero no pretendan que los familiares nos paremos al lado de quien nombró a Alfino Palacios como jefe de la Metropolitana cuando estaba acusado y hoy procesado por encubrir el atentado a la AMIA. Dime con quién andas, te diré quién eres, y el que hizo la defensa más fuerte de Alfino Palacios fue Mauricio Macri, acompañado por el Rabino Berman. Entonces, esto no es político. Esto es sentido común, esto es coherencia, esto es memoria, esto es justicia, esto es verdad. Nos vamos a parar del lado de aquellos que estén haciendo lo posible y lo imposible porque la verdad salga a la luz. No pretendan que nos paremos al lado de los que están defendiendo a los que nos dejaron las manos vacías de verdad y justicia. Hoy va a ser un acto, va a ser una burla, va a ser una ofensa a los familiares, pero vuelvo a repetir, el acto va a estar abajo, en el silencio de los familiares. Internacionales. Murió en un atentado el ministro de Defensa sirio. El ataque se produjo en el edificio de las fuerzas de seguridad en Damasco. Según las primeras informaciones, en la explosión fallecieron al menos 5 personas, entre ellos Davud Rayaha, titular de la cartera de defensa. Deportes. No aparecen ofertas del exterior por Juan Román Riquelme y el jugador no se presentó a rescindir su contrato con Boca. Por eso, el presidente del club, Daniel Angelici, le puso un plazo de 48 horas para finalizar el vínculo o volver a entrenarse con los compañeros de los que se despidió tras perder la final de la Copa Libertadores de América. Por otra parte, Lucas Biatri se va a jugar al Villarreal, justamente el equipo en el que jugó Riquelme en España, aunque el equipo amarillo ahora está militando en la segunda división del fútbol de aquel país. En Buenos Aires, Jorge Godoy, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Continúa la falta de visibilidad en la ruta 12 en Misiones, entre Posadas y Iguazú. Mucha precaución, máxima 60 en subidas para micros y camiones. Por otra parte, hielo sobre la ruta de ingreso a Villa Angostura y Bariloche. Se recomienda ingresar después de las 10 de la mañana para evitar siniestros viales. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura es 5 grados 8 décimas, la humedad 73%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. A 18 años del atentado a la AMIA, recordamos a nuestras víctimas y pedimos por paz y justicia. Es nacional. Es actitud, es libertad. Mucho más. Comienza espacio publicitario. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre... Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 7 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. En agosto comienza un taller de arte, cultura visual y política a cargo de Vanina Matiños en el ECUNI, el espacio cultural de las madres en la ex ESMA. Trabajo en grupos reducidos con aranceles accesibles. Abierta la inscripción, Avenida del Libertador 8465. Más información www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4-703-5089. 24 horas de radio. Radio Nacional. Para todos los argentinos. AM 870. La radio pública tiene proyecto. Fin espacio publicitario. Una ventana a la noticia. Hoy más que nunca. Sí, buen día, señora Anguita. Sinceramente nunca creí que los iraníes hayan participado. Acá fue local por el dirigido por otros lados por el interés del petróleo en Irán. Bueno, buenos días, muchas gracias. El tema de creer o no creer si Siria o Irán tuvieron que ver no cuenta mucho, ¿no? Porque uno en general no puede, no quiere creer de ciertas cosas. Lo que pasa es que los acuerdos políticos Walter Gubar, que había tejido el menemismo antes, 88, 89, fueron de una complejidad que usted lo ha investigado, usted ha publicado, y por algo el presidente de Siria, Bashar al-Assad, a usted no lo quería ver ni en foto. Sí, yo creo que no hay evidencias respecto al compromiso directo del Estado sirio con respecto a los atentados. La única excepción que hay es una prueba, digamos, indirecta, que es el hecho de que una de las camionetas vinculada, estoy hablando de los dos atentados de la AMI y la Embajada de Israel, tenían sellos de una casa de cambio de Damasco. Eso sí, pero eso no implica la participación de un Estado. Ahora, sí hay evidencias políticas, diplomáticas e inclusive periodísticas sobre el rol del Estado iraní y la visita de agentes de los servicios de inteligencia iraníes en los momentos previos. Están documentadas, y están documentadas en una causa que realmente es voluminosa, de allí que Interpol haya girado, digamos, después de mirar exhaustivamente toda esta documentación, haya girado 5 órdenes de captura, con lo cual lo que dice el oyente, es su opinión personal, respetable como tal, pero no coincide con lo que con las pocas evidencias que efectivamente hay. Sí, buenos días. Mira, llamaba por el informe de Scioli con el tema del juego. Quería saber si existe una ley que impide ese decreto por 15 años. Si hay un artículo, una ley que impida. Si es anticonstitucional este decreto de Scioli, si está fuera de la ley, digamos, porque la verdad que recurrir a ese sistema le va a hacer un mal a todos nosotros, a los contribuyentes. No creo que sea anticonstitucional, La lotería de la provincia, por la ley que la regula, hasta donde yo tengo entendido, le da amplias facultades al Poder Ejecutivo para establecer quiénes son los adjudicatorios de licencias. Buenos días, Alfredo de Ituzaingoro, Paranguita. Bueno, el servicio de micros ya fue puesto en circulación en ocasión del último accidente en 11. El movimiento es paralelo a Rivadavia, es decir, que para en todas las estaciones, y en aquella oportunidad El viaje fue gratuito. Veremos qué pasa ahora. Gracias. Hola, sí, Anguita, querido. Ya hace rato que los colectivos están trabajando en la línea Sarmiento y cada estación tiene los micros que salen hasta 11. Así que no es ningún problema eso de que van por la autopista y tienen que parar. La gente no se toma el que viene a Padua, toma el que viene a Padua, el que viene a Moreno, toma el de Moreno, el que viene a Merlo, toma el de Merlo. Así que quédate tranquilo que eso ya está aclaradísimo. Porque... Muy bien, vamos a dejar el himno sudafricano, Le vamos a pedir a Cecilia Muzzioli dos segunditos y le vamos a dar los muy buenos días a Hugo Porta, ex capitán de la selección argentina de rugby, pero además, lo que yo comentaba antes, el hombre que fue de la Argentina como embajador y que lo paraban en la calle, porque no era común que a un argentino lo pararan en la calle en Pretoria o en Johannesburgo, pero Hugo Porta lo conocían por el rugby. Muy buenos días, Hugo Porta, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Gusto saludarlo. Bueno, el gusto es mío. Hoy cumple Nelson Mandela 94 años y yo me acuerdo algunas de las cosas que usted, en oportunidad que yo visité Sudáfrica, me decía respecto de la impresión que marcó en su vida haber conocido, haber podido convivir con ese momento tan importante de Sudáfrica, lo que significa la figura de Nelson Mandela. Sí, bueno, yo tuve el honor de poder conocer al presidente Mandela y bueno, tengo una gran admiración por él, por su integridad, por lo que ha hecho por el país. Creo que no solo yo, sino el mundo tiene un reconocimiento muy importante hacia él, ¿no? A una persona que por sus principios estuvo 27 años preso y salió de la cárcel con un discurso y con una actitud pacificadora para unir al pueblo sudafricano y para llevar a Sudáfrica hacia un futuro promisorio como el que tiene hoy, ¿no? Porta, usted vio de cerca cada una de las situaciones que eran tremendamente conflictivas. No fue una transición fácil, sencilla. Hubo gente que quería conspirar, hubo gente que esperaba otro horizonte para Sudáfrica. ¿Hubo resistencias a ese cambio? Sí, las hubo. No hay duda que hubo intensas negociaciones y que uno puede pensar que en un país puede cambiar un gobierno, pero ustedes tienen que ser conscientes que cuando Mandela asumió, cambiaron las Fuerzas Armadas, cambió la policía, cambió el himno, cambió la división política del país, cambió la bandera. Realmente Sudáfrica fue un país totalmente distinto, un país nuevo, ¿no? De algún modo, esa refundación de Sudáfrica, yo lo comentaba antes, también incluyó al sector de la comunidad blanca que antes tenía odio racial, y uno lo ve, Porta, cuando ve a los Springboks formados antes de alguna competencia internacional y le pasan el himno y la bandera nuevas que usted dice, y sin embargo ellos se los ve con un entusiasmo patriótico que uno dice, pero caramba, esta gente está integrada. ¡Ay, qué pena! Se cortó. Qué lástima. Bueno, ya lo vamos a recuperar a Porta, ¿Alguno lo tacleó por ahí? El tipo estaba lo más tranquilo. Estaba jugando un partido. Salió al aire, ¡pum! Pero así es el rugby, traicionero. Pero qué lindo escuchar esta voz. Hace rato que no se escucha en los medios, Un grande histórico del deporte argentino. Ya lo vamos a... Ya se va a integrar de nuevo, fue la última palabra que dije. Recuperar a Porta. Un comentario, lo que es en la concepción de Mandela. Mandela, cuando eran las elecciones, mucha prensa lo criticaba porque... ¿está de nuevo, Porta? Se corta, ¿no? Mucha prensa lo criticaba porque él se había separado de Winnie Mandela. Entonces salían los escándalos, porque claro, una mujer despechada, y además era una militante, pero se había separado, entonces le daban mucha prensa. Los contras, digamos, mucha prensa a Winnie Mandela. Con los años, 4 años después, después de haberse separado de Winnie Mandela, se casa Nelson Mandela con la viuda de Zamora Machel, que era el presidente del Frente de Liberación de Mozambique y presidente de Mozambique, con Graça Machel. Y alguien me dijo en algún momento, lo que pasa es que además de ser una relación personal, tienen tradiciones culturales y es casi una especie de relación tribal, pero no dicho peyorativamente, sino que precisamente Mozambique y Sudáfrica, por ser parte del mismo conglomerado cultural, etnológico y demás, se integran, ¿no? Y bueno, y conviven desde el año 98 hasta ahora, ¿eh? Madiva y Grasa. Pues sabés, Eduardo, yo pensaba preguntarle a Porta, no sé si vamos a retomar o no la conversación, que antes de lograr, digamos, antes que se llegara a esta abolición del apartheid, hubo un hecho que me parece que es muy importante, que fue, digamos, se hicieron, digamos, lo que se llaman juegos de escenarios, donde se juntó a gente, digamos, de la minoría blanca con los sudafricanos del Congreso. ¿Lo tenemos? No. Con gente del Congreso Nacional Africano, para demostrarles de que no había futuro posible en Sudáfrica sin esta fusión, ¿no? Digamos, pareciera para nosotros una cosa imposible de pensar esto, pero en Sudáfrica evidentemente funcionó. Les dijeron a cada uno que imaginara cómo podía ser el futuro hasta que se le fueron cerrando las posibilidades y la única opción que les quedó era la abolición del apartheid. Una última mención, da para hablar muchísimo más, pero tenemos temas, tenemos entrevistas. La Argentina y Sudáfrica hoy tienen muchas cosas que podrían complementarse, que podrían integrarse. Primero, es un país que tiene una tradición minera importantísima. Segundo, tiene una producción agropecuaria también importantísima. Y curiosamente, pese a que los blancos tienen esta tradición de 5 siglos de estar establecidos ahí en la producción del campo, han tomado a muchísimos emprendedores privados argentinos y también a muchísimas cosas que hace el INTA para mejorar sus propias producciones. Es decir que, y además estamos cerca, tenemos mucha cercanía geográfica. Así que, además de tener historias políticas que son en común, tenemos muchas posibilidades cuando pensamos esta visita que se hizo a Angola. Bueno, Sudáfrica es un país de muchísimo más volumen, un país que ha tenido infinidad de problemas con la división de la riqueza, porque realmente el nivel de pobreza es altísimo. Un último comentario de mi parte, Horacio, es que el otro día estuve con un urbanista argentino que vive en Ciudad del Cabo hace 30 años. Se construyeron en un país que tiene la misma cantidad de gente que en la Argentina, pero mucha más población campesina, se construyeron 4 millones de viviendas. Es decir que el Estado no solamente atendió a un mejoramiento impresionante de la salud, el desastre que hizo el HIV-SIDA en Sudáfrica es otro tema. Mandela fue uno de los pioneros para pelear para que los laboratorios cedieran las patentes. Lo cual, imagínense, la figura de Mandela, ¿qué podían hacer los dueños de los laboratorios? Ante Mandela, ante el titán Mandela, tuvieron que ceder eso, no lo querían ceder. Es decir que muchas de estas cosas se dieron precisamente en un proceso, bueno, hubiera sido extraordinario poder seguir charlándolo con... Sí, pero lo vamos a buscar de nuevo. El titán Mandela me encantó el titán Mandela. Hablando de rugby, de Mandela, recordemos Invictus, ¿no? Sí. La película en la que Morgan Freeman encarnó, no hizo de encarnó a Mandela dirigida por Clint Eastwood. Sí, Clint Eastwood lo toma de un periodista inglés que vivió en España muchísimos años y que un buen día se largó a la aventura de decir, bueno, voy a contar esta historia. Invictus es la historia de cómo Mandela se involucró en el campeonato de rugby del mundo, que ahora no me acuerdo en qué año 1995, en el cual salió campeón Sudáfrica, y el capitán del equipo era un gran jugador que era blanco. Era blanco, y claro. Que un día al tipo, y esto efectivamente la historia es así, porque él dio entrevistas, el tipo un día estaba en la casa, familia blanca, re blanca, y un día lo llama y dice, che, te llama Mandela. Un y re negro. Urso blanco, temerario, empezó a temblarle las rodillas, me dijo, ¿cómo? ¿Me habla el presidente? ¿Qué quieres? Soy su chiquitito, chiquitito. Soy su negrito chiquito. Soy tu gozi. Síguele la gozi, síguele la gozi, síguele mi África, Marubacani su condoluayo, Israimi tandas. De 7 a 9, hoy más que nunca. Él ya es parte de tu vida, parte del aire. Parte del la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. La hora de la comedia. Me interesa mucho recorrer el disco con él. Tony Bennett, bueno, ya se sabe. Y Lady Gaga es un artista que sorprende, ¿no? Una vuelta nacional. Borges habla del azar. Muchos mencionan el azar porque no conocemos causas y efectos. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Dentro de una hora y 10 minutos se inaugura una nueva milonga en Buenos Aires. ¿Dónde? Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. Comienza espacio publicitario. Radio Nacional. ¿Por qué le abren? No le den el micrófono. ¿Lo viste? ¿Ay, a quién? ¡Ay, a Caballero! ¿A quién va a ser, mi amor? ¿Dónde lo viste vos, Nancy? En el programa de Barricada, este que tiene los quiseristas, 678, amor. La única persona capaz de explicar lo inexplicable, Max De Lupi. Toda la juventud no entiende que su libertad termina donde empiezan los derechos de la derecha. Max De Lupi está en Mañana es Hoy, que conduce Roberto Caballero. Yo nunca hice la guerra siquiera con usted, así que no tengo por qué hacer las paces ahora. Lunes a viernes a las 18 por Nacional, la radio pública argentina. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Trae tu número a Personal y disfruta de los nuevos beneficios de Personal Black. Internet ilimitado siempre. Los minutos que no consumas durante el mes se pasan al mes siguiente. Las llamadas a toda América tienen el precio de una llamada local y 10 números gratis. Además, como bienvenida, te damos 250 minutos a todo destino y SMS ilimitados durante 3 meses. Hacé tu número más personal. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta más información en www.personal.com.ar. Fin espacio publicitario. El ritmo de la información tiene su comienzo en Hoy Más Que Nunca. Hablábamos más temprano de que la impunidad de alguna manera cumple mayoría de edad al conmemorarse el 18 aniversario del atentado contra la AMIA. Y tenemos en línea a Horacio Lutsky, que acaba de publicar el libro Brindando sobre los escombros. Lutsky ha sido director del diario progresista judío Nueva Sion y del canal Aleph. Horacio, Walter Gubar desde la radio pública te saluda. Buen día, Walter. Un gran gusto en saludarte. Hablábamos antes de que vos entraras al aire sobre el aspecto, digamos, casi te diría vergonzoso, además del hecho de la que implica la impunidad, 18 años de impunidad, de que los familiares hayan sido censurados en el acto que se va a realizar hoy por el aniversario de la AMIA. Y justamente creo que tu libro, con ese título casi te diría provocativo, Brindando sobre los escombros, habla sobre el papel que ha tenido la dirigencia comunitaria en cuanto a cierto encubrimiento del atentado. ¿Por qué no nos sintetizas cuál es la idea del libro? Bueno, la idea del libro, como vos bien decís, viene a explicar un poco por qué ya se les ha caído la última de las máscaras a esta dirigencia comunitaria y dejan abajo del palco a los familiares. Básicamente arranca con la foto de tapa. Y a partir de la foto de tapa, una necesidad de entender lo inexplicable. Más que quedarnos con la foto, tratar de ver la película, el antes y el después que llega hasta ahora. La foto de tapa muestra un brindis, de ahí el título, que es tan provocativo pero tan repulsivo también como celebrar el encubrimiento, que muestra a dos altos dirigentes de la DAIA, la querella oficial. Están el actual presidente Aldo Donsis y el presidente de aquel momento, Herman, levantando su copa con quien actualmente es uno de los procesados por haber encubierto el atentado, como lo es el comisario Fino Palacios. A partir de esas fotos, inmediatamente se disparan las preguntas esenciales, porque lo natural es que los criminales contribuyan a desviar las investigaciones, que desvíen pistas, que oculten, pero lo que es absolutamente contra natura es que los supuestos representantes de las víctimas y afectados por el crimen estén apoyando, estén premiando a quienes realizan esa tarea. Entonces, ahí se desatan las primeras preguntas. ¿Este tipo de reacción o de actos puede considerarse que era mera impericia, que era no saber de qué se trataba? Bueno, cuando uno empieza en tantos años de impunidad a reunir primero la información y a atar cabos y a relacionar hechos, empieza a ver un rompecabezas, una fotografía muy compleja y mucho más complicada. En el tema concreto este de la distinción a Palacios y a otros, la respuesta de mera impericia queda descartada si recordamos que cuando Mauricio Macri lo propone como jefe de la Policía Metropolitana, quienes se presentan y desfilan para hablar en favor de él eran tres altos dirigentes de la DAIA. En momentos en que ya la acusación fiscal detallando cómo se desvió la pista siria ya era conocida, ya se había presentado. Entonces, esto es un escándalo dentro del escándalo, ¿verdad? A ese escándalo también se suma que en la famosa causa del encubrimiento que abarca desde al expresidente Carlos Menem como también al ex juez Galeano y a los fiscales Mullen y Barbaquia, ni la DAIA ni la AMIA son querellantes, ¿no? Son querellantes pour la galerie. Realmente han hecho todo lo posible para que esta causa no avance. Y uno, digamos, el que va a ser único orador en el acto de hoy, que en el acto litúrgico, por así decirlo, yo creo que lo tendrían que hacer dentro de un templo, porque si no quieren familiares, no quieren acusaciones políticas, no sé para qué se hace en la tribuna de una calle, pero digo, quien va a hablar hoy es uno de los dos firmantes de un escrito que en el libro está, en el cual cuando le corren vista para acusar justamente a los imputados de encubrimiento, piden medidas dilatorias y fundamentalmente dedican todo un capítulo a defender lo actuado por Beraja, más allá de que no acusan a los fiscales y realmente es la demostración palmaria de que en este acto, como en una cantidad de episodios anteriores, siempre se han encolumnado en defensa de los imputados por desviar las investigaciones. Horacio Lutsky, autor de Brindando sobre los escombros, gracias y hasta siempre. No, gracias a ustedes, hasta cualquier momento. Las 8 de la mañana, 31 minutos, vamos al servicio informativo. Allí están Karina Prespintos y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 5 grados 8 décimas, la humedad 73%, cielo algo nublado. Encuentro bilateral entre Cristina Fernández y Evo Morales. La información con Elena Corbalán, enviada especial de la Radio Pública a Bolivia. Las actividades en el Hotel Cochabamba, donde se concentra la comitiva argentina y la boliviana en este encuentro bilateral que se lleva a cabo en Bolivia, van a iniciar a partir de las 9 con una reunión, según se informó, entre los presidentes de Argentina, Cristina Fernández, y de Bolivia, Evo Morales. Después está previsto que haya reuniones entre los representantes de ambos países y al mediodía una declaración formal de los presidentes Cristina Fernández y Evo Morales. Se informó que se va a hablar sobre el acuerdo hidrocarburífero, también de la integración latinoamericana y de la situación de Paraguay tras el golpe de Estado llevado a cabo días pasados. Desde Cochabamba, Elena Corbalán, enviada especial de la Radio Pública. Internacionales. Reiteramos y ampliamos la información. Murió el ministro de Defensa de Siria en un atentado. Dawood Raija falleció tras un ataque terrorista contra la sede de la Policía Nacional de Damasco. Según las primeras informaciones, en la explosión fallecieron al menos 5 personas, entre ellos el titular de la cartera de Defensa y otros funcionarios. Hoy estaba previsto que el Consejo de Seguridad vote una nueva iniciativa de los países occidentales para imponer sanciones al régimen sirio. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 5 grados 8 décimas, la humedad 73%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. A 18 años del atentado a la AMIA, recordamos a nuestras víctimas y pedimos por paz y justicia. Identidad está en el diario Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana más. Es muy importante ver cuál es la destreza política y en la defensa de esos propios intereses sindicales. Mañana más. Me parece que acá lo que se está pidiendo se corrió totalmente el lugar. Quedó la cuestión política dominando. Mañana más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Néstor Restivo, Hernán Brienza, Carlos Ulanovsky, Damián Ravil y Santiago Lucía. El gran poeta del río, sin duda, es Fernández Mole, que es el autor. Mañana más. Lunes a viernes, de 9 a 12, por Nacional, la radio pública argentina. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 34 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. Nacional. La radio pública. Radio Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Coherencia. Para todos. Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Nacional en Twitter, arroba la radio pública. Fin espacio publicitario. Para llegar bien al fondo de la información, hoy más que nunca. ¿8:36, Mariana? Sí, las 8 de la mañana, 36 minutos, 5 grados 8 décimos la temperatura, humedad 73%, el cielo está algo nublado. Hoy la máxima llegaría, aumentó, mira, lo actualizaron a 17. Vamos a volver a los 17. La Villa 31. Así es, nuevamente bloqueos a la salida de la terminal de micros que ahí producen en la esquina de Antártida Argentina y Ramos Mejía, caos de tránsito, como les gusta llamar ahí en la televisión que estábamos viendo, y esto tiene que ver con el pedido de urbanización, de los planes de urbanización que había prometido el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que no se han cumplido, y con la restauración de parte del sistema eléctrico que le habían quitado. Estos son los dos reclamos que están llevando adelante, por lo cual se está haciendo este corte que ya viene desde ayer y que, bueno, en estos días de éxodo turístico, otra palabra extraordinaria de la fecha, sí, se producen caos de este tipo. Romina Rufato con R, ¿qué pasa con el transporte y con los trenes? Bueno, esperemos que no haya caos, si todo funciona como dice el Ministerio de Interior y de Transporte. Vamos a llevarle un poco de tranquilidad, solo un poco, a las 10.000 personas que utilizan el servicio del tren Sarmiento de lunes a viernes de 22 a 4 de la madrugada y a las 50.000 que lo utilizan los fines de semana. Va a haber 120 colectivos, nos informan desde el Ministerio, para transportar a toda esta cantidad de pasajeros y pasajeras. Van a estar disponibles en todas las estaciones con las mismas frecuencias y al mismo precio del boleto del tren. Y un detalle que consultamos especialmente es qué pasaba con los feriados. El ministro Randazzo ayer no hizo mención. Bueno, funciona igual que los domingos, es decir, los días feriados va a estar suspendido el tren Sarmiento entre Liniers y Once en el tramo Capital Federal. Se ha venido con la Frida Kahlo arriba del pullover. Se vino abrigado, pero se trajo la remera de Frida Kahlo arriba del pullover, se trajo el anillo de Frida Kahlo. Y yo le preguntaba, ¿fuiste a Coyoacán a visitar la casa donde pintaba Frida Kahlo? No, todavía no, pero si me quieren mandar... Bueno, eso en algún momento, como enviada especial, tendría que ir, ¿no? Algún próximo viaje cuando asuma el nuevo presidente del PRI. ¿Qué le parece, Walter Guber? La mandamos a... Parece bárbaro. Enviada a Coyoacán, sí, sí. Por hoy más que nunca. Ahí sí, con el tema de los trenes, va a tener un poco de lío. Horacio del Prado. Antes se decía, se sorteó el fixture del campeonato de primera. Ahora se dice, se dio a conocer, porque no se sortea más. Se hace a dedo hace mucho tiempo. El resultado es que Boca va a debutar en cancha de Quilmes, de visitante. Y esto también expresa los problemas internos de Boca Juniors, porque hinchó mucho Boca, Falcioni, entre otros, para que Boca debutara de visitante. ¿Para qué? Para no exponer al técnico a una silbatina en su debut en la Bombonera, ante su propio público. Así que, bueno, hay una razón, pero la verdad es que sería mejor, menos sospechable, que esto saliera de un bolillero, como se hacen las cosas, como se hacían, o sea, no hay que ir muy lejos. River va a recibir a Belgrano de Córdoba. Esto también, el que lo pone a dedo es un malvado, es un morboso, porque Belgrano fue el que lo envió a River al descenso. En el regreso de River Plate a Primera División, la verdad es que hay que tener una croqueta bastante con ratones perversos para armar justamente a dedo ese semejante partido. Yo ni me acordaba cuál era Belgrano. Con toda la efervescencia, los problemas que hubo, la violencia que hubo en esos partidos, alguien tiene la insensata idea de decir que River vuelva a la primera justo con Belgrano. A ver si logramos que rompan un par de vidrieras más. Este programa se daba el lujo, entre otros, de, por ejemplo, preguntarle a Jorge Remes-Lenikov cómo estaba el tiempo en Bruselas. Estas cosas que hacíamos así cuando tirábamos manteca al techo. Ahora le preguntamos si está frío Buenos Aires. Muy buenos días, Jorge Remes-Lenikov. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo anda? Bueno, usted fue por muchos años embajador argentino en la Unión Europea y ahora está de regreso aquí en la Argentina. Sí, sí. Vine en diciembre y estoy en La Plata, donde siempre viví y vivo. Bueno, y entonces ahora la pregunta obligada. ¿Son igual que acá en la ciudad de La Plata las 8:40? Es igual, pero hace más frío acá, porque vamos más al sur. Bueno, Remes, como siempre un gusto saludarlo y pedirle a usted, que siempre es un hombre ponderado, medido, pedirle una opinión sobre algunos temas que ya no tienen que ver con la integración argentina o Mercosur, Unión Europea, sino cómo ve esta historia, que quiero entrar directamente por el tema de si el dólar es blue, negro, ilegal, oscuro, y si esta brecha que se ha establecido entre un dólar que nadie sabe cómo llamar, pero existe, y el dólar oficial, es algo que tenemos que tomar con preocupación. Es una pregunta bien complicada. Y tenemos el dólar, que es el dólar oficial, por el cual se hacen todas las operaciones de comercio y las operaciones financieras, y como se han puesto restricciones para la compra de dólares en algunos casos, bueno, naturalmente, digo naturalmente entre comillas, se abre un mercado paralelo. Y ese mercado paralelo, que debe tener muy poca oferta y mucha demanda, hace que el precio se vaya para arriba, seis y pico, cerró ayer, algo así. Pero eso es indicador de esto que estoy diciendo, de un mini mercado para gente que necesita dólares y no puede acceder al dólar oficial, pero para nada representa el verdadero valor del dólar o el dólar donde debería estar. Y Remes, me lo decía hace poco una funcionaria, concretamente Mercedes Marcó del Pont, me decía esto como tema central, ¿no? Esto que usted dice, y que parece una cosa sencilla, sin embargo, cuando uno ve una situación compleja, dice, a lo mejor es más de lo que parece. Sin embargo, los dos diagnostican lo mismo respecto de esto. Y la repercusión mediática, usted que además es un hombre de la política, la repercusión mediática de esto es porque esos intereses pequeños tienen mucho poder o tienen intereses financieros, políticos y mediáticos fuertes, o es la repercusión mediática simplemente porque se necesitan escándalos, se necesitan temas de tapa. Yo diría dos cosas. La primera, que tiene que ver con esto que usted dice, efectivamente, para aquellos que son muy opositores, esto le viene como anillo al dedo. Porque históricamente en Argentina, cuando ha habido una diferencia grande entre el dólar oficial y el dólar paralelo, siempre pronunciaba cosas difíciles. Pero yo diría, en este caso, está muy circunscripto y es un mercado pequeño. Ahora, la otra cuestión es que, por lo que yo veo, está afectando a algunos sectores que tienen, sectores medios, por ejemplo, que viajan, ya sea por estudios o por turismo, lo que fuera, pero que tienen capacidad de hacerse sentir, ¿no? Y en el caso de, yo me preguntaba y le pregunté también a un par de personas vinculadas al gobierno, funcionarios del gobierno, ¿por qué no especificaban las operaciones inmobiliarias? Y la respuesta era más o menos, esto va a ir decantando. Sin embargo, algunos, posiblemente interesados por el sector inmobiliario, dicen que se han frenado mucho las operaciones inmobiliarias y que si, digamos, lo que sucede es que se ha hecho un dólar celeste que terminan promediando para que en realidad el precio en dólares sigue siendo el mismo, pero que claro, con un dólar que a criterio de ellos varía. Sí, yo no sé la verdad cómo son las operaciones inmobiliarias. Lo que sí uno escucha de algunos comentarios es que efectivamente hay dificultades porque si son en dólares, si ahora los dólares no están. Pero a mí me parece que el fondo es como que hay una sensación, una posibilidad de que las reservas bajen. Uh-huh. Y esto es lo que me parece a mí es lo que uno debe analizar. Las reservas del Banco Central de por sí van a bajar un poquito el 3 de agosto cuando se paguen los BODEN. Pero igualmente sí, han bajado por el retiro de depósitos. Claro. Había depósitos, unos 13, 14 mil millones de depósitos en dólares, que son los que servían para financiar la preexportación. Y post-exportación. Y se han ido 4 o 5 mil millones, se han retirado, y eso percute directamente en las reservas del Banco Central. Entonces, yo creo que lo que hay que mirar detenidamente es el nivel y la composición de las reservas. Usted dice la composición de las reservas, y para mí, cada vez que consulto sobre esto, me encuentro con algunas caras como diciendo, de eso no se habla. Porque parte de las reservas, una parte son los encajes mínimos de los depósitos en dólares, que son encajes de los bancos en el Banco Central, con lo cual no son exactamente del Banco Central. Y después hay un préstamo de Basilea, que yo no sé exactamente el número, pero deben ser 3, 4, 5 mil millones de dólares. Sí. Y después debe haber, que eso no sé, algunos títulos públicos en dólares, pero que no son dólares, sino que son... No son billetes, sino son títulos. Claro, entonces, es un tema que uno tiene, hay que analizarlo. Es decir, ¿y qué importancia tiene que sean efectivamente dólares billetes los que estén como reservas del Banco Central y no sean otro tipo de títulos que a su vez den garantía jurídica de que son dólares? Porque para pagar las deudas del Estado en dólares de los títulos que tenemos, más los giros al exterior por pedidos de empresas, sea para importar o para enviar utilidades o regalías o lo que fuere, ellos se necesitan dólares o monedas duras, no aceptan títulos. Por eso es que se analiza siempre y se pone billetes, ¿cómo era la expresión? Billetes, oro y otros activos, y se diferencia. Disculpe que yo le pregunte cosas que a lo mejor son más, parecen académicas, pero es que en realidad uno, sobre estas cosas, yo me pregunto, si los otros son tan duros de cuidar que sean billetes o monedas o activos duros, ¿por qué hay un sector de la clase media, y esto lo indican algunas mediciones de opinión pública, que se quejan tanto respecto de que el gobierno quiera ponerse duro? Lo leí en una nota de Martín Lustó hoy, burlándose un poco de esta cosa de querer defender el peso. Digo, ¿por qué genera tanto, tanta inquietud, tanta molestia en sectores de la clase media que uno, en este caso el gobierno, quiera defender el billete argentino? Por eso creo que tiene que ver un poco con el comportamiento tradicional, pero históricamente nuestros abuelos invertían en ladrillos. Nuestros padres no invertían, y nuestra generación y los que nos siguen empiezan a invertir en dólares. Y yo creo que tampoco tienen en cuenta lo que pasa en el mundo. Uno, en ninguna parte del mundo usted puede andar con más de $10,000 pasando el aeropuerto. Yo me acuerdo en Bruselas, si uno quería la cuenta bancaria, quería retirar dólares, le decían, bueno, vengan 4 días, que se lo vamos a preparar. Estoy hablando de dólares de $5,000, ¿no? Una cosa así. Sí. Hay una serie de reglamentaciones. Pero es un problema de la historia, y yo creo que eso, en la medida que... Es un tema cultural y que se podrá ir cambiando, pero para eso el dólar marginal, eso perjudica el cambio de actitud, ¿no? Remes, bueno. Walter Gubar lo saluda, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Digamos, al legitimar o al abrir la puerta a un mercado paralelo, no se abre la puerta a la especulación y a aquellos avivados que hacen negocios, aunque ese mercado supuestamente sea chico, como usted dice? Claro, en primer lugar no se le abre la puerta, porque no es legal ese mercado, es marginal, es una actividad que está fuera de la ley. Y sirve para ahí, sí, porque es muy volátil, algunos ganarán, y genera expectativas, a mi entender, falsas sobre el futuro valor del dólar. Doctor, dificulta un proceso de especificación, sí. El doctor Remes, Francisco Bala, yo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Francisco? Bien, usted mencionaba hace un rato la necesidad de contar con los dólares para el pago de los compromisos de deuda y también para las operaciones de comercio exterior, es decir, para los que son las importaciones. Si uno ve lo que ha salido del país en términos de dólares a lo largo de los últimos años, quizás restringido en este último periodo, pero de la cantidad enorme que ha salido, uno dice, bueno, se pudo haber evitado, o cuál es el nivel de la economía en negro que permite que se fugue tanto dinero y que luego falten dólares de manera tan urgente como están faltando. ¿Dónde está ahí el problema? ¿Dónde usted lo identifica para haber llegado a una situación tan extrema que hay que cerrar todo de tal forma de no poder prácticamente, o de generar estas situaciones casi colaterales de paralelos y demás? En el último año se fueron así como $15,000 millones. Claro. A mí me parece que tiene una directa vinculación con el tema de la evasión impositiva. Porque para fugar dólares, y dólares grandes, porque una cosa es cuando uno va al arbolito y compra $1,000 o $500, y otra es cuando uno dice se fueron 15,000 millones. Ahí tiene que haber grandes jugadores, productores, grandes empresas. Y para que ocurra eso, tiene que haber posibilidad de evasión tributaria, con lo cual eso significa que la AFIP no está cumpliendo claramente su rol. Si hubiera buen control tributario para para todo ese tipo de operaciones, las grandes me refiero, no el chiquitaje. Sí, sí, claro. Y esto no podría pasar. Remes, le hago yo una última pregunta en relación a esto, porque claro, uno dice, con el nivel de informatización que hay, está todo online, digamos, el control peso por peso de lo que hay que pagar de ganancia, ingresos brutos, de IVA, todo, ahora, uno dice, el comercio internacional de granos está en manos de unas pocas empresas, que deben tener unos equipos de contadores y de abogados que ni me imagino, y que los deben ayudar a que esta evasión la hagan de una manera con una inteligencia extraordinaria. Pero también me pregunto yo, porque uno vive en una sociedad tan desigual en términos de poder real, de poder económico, estos sectores, me refiero a los comercializadores de granos, por poner un ejemplo, pero no porque yo esté en condiciones de decir Bungibón hace tal cosa. Estos sectores tienen un poder extra, tienen alguna cosa que todavía culturalmente les da una impunidad diferente, o en realidad es incapacidad política y de gestión del ente fiscal. Mire, en primer lugar yo le diría que además de lo que usted dice de los granos, también está el tema de precio de transferencia, y eso lo hacen las grandes empresas, las filiales, ¿no? Claro. Yo creo que este es un problema, me parece a mí, viendo los discursos, yo creo que acá hay un problema de impericia técnica, que no se hace suficiente como para controlar esto, porque políticamente se viene planteando permanentemente de que hay que hacer control impositivo con todos. Entonces debo coligar de que no es fácil, no, porque uno dice, bueno, hay que controlarlo, sí, pero hay que tener un nivel de gente súper especializada y metida permanentemente en eso. No es sencillo, porque hay muchos escondrijos para lavar el dinero, para sacar el dinero. Eso le pasa a también a otros países, por eso existen los paraísos fiscales, ¿no? O sea que no es un tema propio de Argentina, sino también pasa en países incluso desarrollados. Pues no se entiende cómo, por ejemplo, en Europa yo lo veía, en general hay paraísos fiscales que ahora tratan de controlarlos. Pero eso es porque ha habido sectores importantes europeos que han evadido impuestos. Pero yo creo que sí, que efectivamente hay un problema muy muy serio en lo que es la fiscalización de las grandes empresas. Remes, como siempre, un gusto saludarlo, y ahora que no estamos a contraestación, le digo que salga con campera o salga con sobre todo. Así es. Bueno, buenos días. Le mando un abrazo, hasta luego. Jorge Remes Lenikov, ex embajador argentino ante la Unión Europea, con algo, Walter Gubar, súper interesante, porque uno dice, bueno, estamos en la era de la globalización. O sea, el neoliberalismo no llega porque hay un gurú que te lo vende. Llega porque las grandes empresas, las multinacionales, son las que tienen sus negocios intraempresa. Yo te voy a poner un ejemplo. El otro día, el hijo de un amigo mío se fue a vivir a Italia, y su mujer necesitaba hacer todos los papeles y demás para obtener algún tipo de visado que le permitiera instalarse en Australia. La mujer contadora. Y trabajaba acá en una multinacional del tabaco. Cuando consiguió los papeles como contadora, le dieron el pase en la multinacional del tabaco. Pero le dijeron, allá es empezar de nuevo. Todo lo que hacías acá, olvídate, porque allá es otra cosa, ¿no? Esas multinacionales tienen un poderío como para decir, ¿a cuánto te vendo el precio de la chapa de aluminio? Pongamos, si fuera una automotriz en vez de una tabacalera, ¿cuánto te vendo la chapa de aluminio de un país a otro? Primero pasa por el equipo de contaduría, no pasa por el de construcción de la cadena de valor, ¿eh? Y en contaduría dicen, mirá, si lo aumentamos a tanto, bajamos tal impuesto, si empezamos a fabricar en tal lugar en vez de en tal otro, eludimos tal impuesto, en tal lugar nos controla, en tal lugar tenemos arreglo. ¿no? ¿A cuánto se venden a sí mismos? Porque justamente, lo que, decía Remes, no, justamente, lo que te estoy diciendo, claro, de una filial, la chapa de acero, no quiero poner nombres de automotrices, Walter, esto sucede. Las automotrices tienen México, Brasil, Argentina, Chile, pero además tienen de otros países. Entonces, hay venta intraempresa a precios que, como yo decía recién, a lo mejor no me expresé bien, esos precios están construidos no en función de ver la cadena de valor, sino de ver los precios que finalmente les conviene a la hora de eludir o no eludir impuestos. Y vos como país, ¿qué haces? ¿Le vas a caer a una planta automotriz que te puede dejar en la calle a 3.000 tipos para decirle, che, yo sé que la chapa vale bastante menos y tendrías que pagar más tributo? No es fácil. Bueno, lo que dice Remes es falta pericia y necesita gente especializada en cada sector. Digo, a nosotros hace poco